Ya no doy clases, solo pertenezco a la facultad en la que daba clases, pertenezco No. al comité editorial, pero es un trabajo muy fácil de llevar en mi propia casa, vamos a algunas reuniones, pero no es un trabajo que lo sujete a uno terriblemente. ¿Y en qué consiste el trabajo, el comité editorial? En revisar las obras que proponen los profesores para su publicación. Luego nos reunimos, opinamos, se decide. Generalmente se publica a los profesores. Lo que presentan son cosas publicables. Pero siempre hay que hacer alguna recomendación o recorte o lo que sea. O al revés, pedir que se especifique referencias o fuentes, lo que sea. ¿Tú eras profesor de literatura, de francés? Sí, y de literatura francesa también. Y literatura francesa también. Esa es tu especialidad. Sí, en la UNAM. Universidad Nacional de México. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Autónoma de México. Es la principal. ¿Cuántos años estuviste trabajando ahí? 33. 33. O sea que allí prácticamente hiciste toda tu carrera docente, digamos. No, empecé acá. Ah. Acá trabajé 19 años. 19 años. Pero en secundaria. En secundaria. Eras docente de también de francés, nada de más. Francés. ¿Estamos listos? Pero ya hice curso de perfeccionamiento, me interesó la lexicografía, fui a Barcelona, hice un posgrado, en fin. Lexicografía, ¿qué es eso? Pues la ciencia o arte, o como quieras llamarle, de hacer diccionarios. De hacer diccionarios. Desde que salí de Uruguay me llamó mucho la atención las diferencias del español de una zona a otra. Y en México es notorio, muy notorio. Y los diccionarios bilingües ofrecían, mío es el primer diccionario bilingüe que vierte el francés al español de México. ¿Y eso lo hiciste tú? Sí, bueno, con gente muy buena. A ver, se hablan muchos españoles en América. Todos los diccionarios bilingües, por lo menos en México y que yo sepa, puede haber alguno por ahí que yo ignore, pero creo que no, que vierten las traducciones al español de España. Con lo cual, hay palabras desconocidas. Yo preguntaba a los profesores, ¿tú sabes lo que es un escabel? No. Y sabe qué sé yo, cuántas cosas. Y otras veces, más grave todavía, quiere decir otra cosa. Si los estudiantes se encuentran en el diccionario parado, creen que quiere decir de pie y no es un desocupado. Y cosas como esas por montones. Por suerte, hay un lexicógrafo extraordinario en México. Yo me atrevería a decir que es el mejor, por lo menos, de habla España, de hispana. Acaba, es un movimiento general en la lingüística de ya no considerar los idiomas que se hablan en cada región como dialectos derivados del español europeo, del francés o de lo que sea de Europa, que colonizaron, pero los países adquirieron no solo independencia política, tienen su cultura, su historia, su tradición y su naturaleza, con sus propios nombres. Y lo que estamos traduciendo muchas veces no tiene un nombre adecuado, pues no tiene la cosa. Si tú no tienes una determinada flor, ese nombre no se puede traducir. Ah. Al español de Latinoamérica, al de España sí, porque las son regiones vecinas y suelen tener los mismos peces, las mismas flores, etc. Todo eso causó un movimiento lento, mucha gente ni lo ha entendido de lejos. Yo hace poco me negué a una entrevista en la televisión porque el comunicador no tenía idea de nada relativo al idioma. Y que cómo yo iba a decir que había algo superior a la Real Academia. Yo no digo que sea superior técnicamente. Todos mis respetos para el español de España. Pero nosotros tenemos otra lengua, una variante que ya ha adquirido independencia. Acaban de aparecer casi simultáneamente dos diccionarios. Uno de esta persona que hoy mencionaba. ¿El nombre no me dijiste? Luis Fernando Lara. Luis Fernando Lara. acaba de sacar un diccionario que le llevó 40 años de trabajo con un buen equipo del Colegio de México, no de la UNAM. Y al mismo tiempo, con unos meses de diferencia, salió en Argentina El Español Integral, se llama, porque no es el muestrario de cositas distintas, es íntegro el idioma como se habla allí, con las particularidades y lo que tiene de común con España y con el otro y con aquel. O sea, la lengua de ese lugar, tal cual se la habla. Este tema es un tema bastante dinámico, digamos, porque esto... Claro que sí, y muy discutible en muchos puntos. En muchos puntos. ¿Mm? Y si tuvieras que hacer un resumen de cuántas lenguas españolas latinoamericanas habría, ¿hay a comunicar alguna forma, digamos? Eso, yo no me atrevo a contestar eso, porque siempre se consideró, por ejemplo, el lenguaje rioplatense como uno. Como uno. Y no es uno. Dígale a los argentinos a ver qué cosa es un boniato. Boniato. O una caravana. Ah, eso no sé. Para ellos. Para nosotros sí, para ellos no sé. No. Bueno. Y hay diferencias importantes. Entonces, el número, son 21 países, 21. Pero regiones que puedan... Lingüísticas, había un... No están, no están... Existió en el origen, según el sustrato, las lenguas que había ya implantadas, según las lenguas indígenas que hubieron, el guaraní y todos esos. Bueno, en ese momento hubo una aproximación a cinco grandes zonas, con un poco de invención teórica, por supuesto. Pero ahora... Y este diccionario que me mencionás de 40 años de Lara, ¿era del español mexicano al...? Aquí. Ah, no, el del es unilingüe, es del español que se habla en México. Ah, del español se habla en México. No, el mío es bilingüe. El tuyo es bilingüe. Uh-huh. Pero también tomando la lengua mexicana, el español sí. Mexicano. Ah, sí. ¿Cuánta distancia tenemos? ¿Vamos a empezar? ¿Puedo empezar? ¿Qué distancia tenemos entre ese español mexicano y el rioplatense? ¿Muy grande? ¿Hay mucha diferencia? Ay, eso depende de la experiencia de cada quien. No son cosas que estén estudiadas a fondo y cuantificadas. Incluso el concepto de que hay una lengua por región y que tiene derecho y es normal que sea independiente, ese concepto ya cuesta mucho. Como le digo, yo me negué a intervenir en una emisión de televisión porque el entrevistador tenía la cabeza cuadrada y no, yo no podía aceptar, ni él podía aceptar que yo dijera que había diccionarios tan valiosos como el de la Academia. Muy pocos, pero los hay. Que es como el poder, digamos, ¿no? Son los que ejercen el poder sobre la lengua. Claro, ahora les han dado una sacudida fenomenal, ¿eh? Hay un grupo cuyo lema es, espérenme un poquito, el dardo en la Academia. Ahí ven, tuvieron que empezar a meter el español latinoamericano, claro. Incorporar palabras que no estaban antes. Claro, lo han hecho como defensa, pero un poco sin criterio, sin, por ejemplo, sin clasificar bien el nivel de lengua en el que se lo usa. Incorporaron un poco a lo loco. A lo loco. ¿Pero no hay academias en cada región? Sí, claro que las hay, pero supeditadas. Aunque digan que no es cierto. Ah, están supeditadas a la No están supeditadas orgánicamente. Están supeditadas por el viejo respeto que no se rompe así nomás. Abel, ¿por qué se dedicó a la literatura? Ah, porque me gusta mucho. Creo que además está todo, todo en la literatura. Freud nació bastantes años después que Rousseau. Y el Rousseau, no diré que todo, todo no, pero había mucho adelantado ya. Desde luego no con el mismo planteo, pero sí la materia prima viva ahí. Esto sí. La literatura, ¿qué cosas leías vos de joven? Ah. ¿Qué cosas te gustaba leer? Me acuerdo de las que no me gustaba leer. ¿Qué no te gustaba? El Quijote. Fue un castigo en secundaria tener que leer el Quijote. ¿Se encontraba española y la tenés? No, ojo, después de unos años cambié. Pero en aquella época lo encontraba grosero. Sí, leía poesía de Lamartine y otros románticos. Cuando era muy jovencita ya. Es prehistoria. Es prehistoria. Del Uruguay, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cómo fueron tus recuerdos de Uruguay? Tú naciste aquí, ¿no? Sí. Naciste. Pero eso también tiene muchas etapas. Y el resentimiento con el último periodo no me lo ha acabado de limpiar. El de la dictadura. La dictadura. ¿Lo sufriste fuerte? ¿Perdón? ¿Lo sufriste fuerte el periodo? Sí. Sí que hay a quien le fue peor, pero... ¿Conseguiste escapar, digo? ¿Conseguiste irte, tus hijos? Sí, pero... Cuando consiguieron salir ya habíamos pasado periodos terribles. Los confundieron, lo prendieron a él creyendo que era el hermano. Cuando se dieron cuenta que no era el hermano lo soltaron, pero después se dieron cuenta que él también tenía una trayectoria de izquierda. Entonces lo volvieron a buscar, por suerte, ya se había ido la noche anterior. Y el otro, un milico, me dijo, con todas las letras, no importa que no esté, lo vamos a encontrar y lo vamos a matar en cualquier esquina. Entonces, ¿te parece que yo no voy a ir? Donde un país donde pasar esas cosas y encontrar lo que es todo encantador. Por eso me refugio en México, no solo por el clima. Es un dolor que está ahí presente, ¿eh? Es claro. Porque además a mucha gente le fue peor y yo estuve al borde que me fuera mucho peor. ¿Y de tu papá? ¿Qué recuerdos tenés? Espera un poco, tengo que salir de la dictadura. Ah, mi papá. Por muchos años no lo vi cuando era chica y estaba en situación muy extraordinaria, literalmente extraordinaria. Con mi madre y la familia de ella, sobre todo. O sea que de chica lo vi accidentalmente. Accidentalmente. Ahí ya de adolescente empezaste a tener contacto con él. Exactamente. ¿Cómo era él en ese momento que lo empezás a recuperar? Justamente hablamos de eso ayer con alguien que estaba indignada porque en esta obra se muestra un Feliberto a veces vociferante y furioso, y parece que a veces lo era, pero además yo creo que bien pueden haber mostrado como recurso teatral la vociferación y la furia, y no necesariamente porque él fuera así, pero estaba contra algunas cosas con una enorme fuerza. Y desde luego, no están obligados a imitarlo con lo que hicieron aquí, que está extraordinariamente bien, pero con otros recursos, no traerlo del más allá y presentarlo como era. ¿Y qué cosas lo enfurecían entonces que recordás? Si hablo despacito igual se va a oír. Sí. No importa. Sí. Y si lo cortas después... No te corto nada. Lo enfurecía. ¿Qué lo enfurecía? La Iglesia Católica y el comunismo. Así, vos lo escuchabas así en esa, era testigo de eso. Pero claro. O sea, los dogmas, de alguna manera, ¿no? Y algo más. Todo tipo de encierro, especialmente para la creación artística. Eso lo ponía fuera de sí. Nunca lo vi así como el actor, pero sí se sentía la ira profunda, ¿no? que coaccionaran y le dictaran líneas y leyes y estate quieto a los escritores concretamente, pero en general a los artistas, era una cosa que no la podía tolerar. Eso lo enfurecía. Y entonces su obra era mucho más libertaria, era más libre, entonces. Era un poco extraño. Lo han comparado con algunos escritores con los cuales realmente tienen en común el haber estado un tanto ajeno a la vida política, incluyendo la ideología. Él estaba muy claro en algunos principios, pero en ir con estos o con aquellos porque eran mejores o peores, los embanderaba. Es que consideraba la clase política, como hoy creo que no cuesta nada considerarla, en aquella época sí, como algo que una mascarada. Una bestia. Y yo le decía, pero mira que los liberales los del día, esto y el otro, lo demás es real. Yo además no osaba discutirle, pero algún planteito le hacía. Entonces él decía, ah, claro, como que fuera natural que los políticos metieran aquello del colocaminas. Bueno, ustedes son jóvenes. No sé qué es eso. En una época hubo un ministerio o un ministro al que se le llamó el colocaminas. Ah, debía ser de la Marina o del Ejército. Porque decían, bueno, él ha comprado esto y el otro para la defensa y además minas. ¿Cómo? Bueno, sí, es un colocaminas. Las minas de Sonista las colocaban en distintos puestos. Mira, voy a empezar por la militar. Claro. Claro. Un pícaro, digamos. Entonces eso, si uno le decía, pero ese tipo está colocando a las minas en vez de a la gente que deberían hacer algo por el país. Ah, sí, yo sé. Pero eran el baluarte contra el comunismo, que era el otro espanto de él. Y además veía a los comunistas. Ay, a mí me da un poco de miedo decir cosas que... No tengo ningún problema. Ya no hay más dictadura. No, pero tampoco quiero meter en boca de él cosas que podría originarle ira a la vez de alguna otra gente. A nadie se enoja por estas cosas. Con vos después lo escuchás y lo cortás. Ya nadie se enoja de estas cosas. Censura jamás. Vení, sentate acá, sentate. ¿Qué? Pero que yo estoy hablando para este buen señor, y sí. Este buen señor lo va a sacar a los oídos de quién sabe cuánta gente. No. Y me parece muy bien. Sí, pero en ese caso yo me tengo que frenar, porque... Bueno, ¿qué ibas a decir? Yo qué sé. Déjala decir que diga todo, que está precioso. Sí, maravilloso. ¿De qué estaba hablando? De la ira y el anticomunismo. Ajá. Su odio al comunismo no tenía nada que ver con ninguna teoría. Venía de que Stalin y etcétera y gobiernos de ese tipo cuestionaban, es muy suave, coaccionaban a los artistas, claro. En especial, ese era el costado que él tenía más sensible. Seguro. Y que lo llevó a hacer cosas que yo lamento profundamente, pero era su libertad, por supuesto, como ser aceptar unas intervenciones en la radio a favor de los gringos o yanquis o como se le llaman aquí. ¿Esto en qué año fue? ¿Por qué época es esto? Uy, qué sé yo, tendría que hacer un esfuerzo brutal y sacar cuentas. Y pero estamos en la época estalinista siempre. Ah, sí, sí, claro. Paulina Medeiros describe muy bien esa posición de la que habla Pumao, porque Felisberto era un arte purista, él defendía el arte purismo, por lo tanto la libertad en el arte. De alguna manera además la historia le dio la razón. Stalin masacró a los artistas, incluyendo a aquellos que le apoyaban. Bueno, pero también masacró a otra gente. Sí, además. O sea, él lo sentía en carne propia, el chaleco de hierro para los artistas, si bien a él nunca, pero en lo realidad era para la sociedad. A él nunca lo fue censurado, digamos, él en su producción tenía algún tipo de censura, vivía no, algún tipo de censura. No, porque a él en su momento yo creo que muy poca gente, Baferrer exageró cuando dijo 10, pero no debían ser muchos más los que captaban la originalidad de él y el valor de lo que hacía. 10. Decirle lo que dijo Baferrer. No debe haber más de 10 personas en el mundo a quienes les interese lo que usted escribe. Yo soy una de ellas. Eso dijo Baferrer. Y han citado eso y Baferrer ya se arrepintió y qué sé yo. Pero que son una, eran una minoría y creo que lo siguen siendo. No tan estrecha como la minoría de aquella época, pero es algo que a mí me intriga muchísimo, muchísimo. Y siempre lo planteo. Hay cosas que planteo siempre y nadie me ha dado la buena respuesta. Una es, ¿por qué se les ocurre que yo tengo que ver con su obra, que es lo que vale? ¿Qué? ¿Vos lo veías escribir? ¿Convivías, conviviste con él? Poco. Poco. Pero ese no es el punto. El punto de, es que mi lazo con él es biológico. Y lo que hizo... No hay nada de él que te quedó, que seas vos que reconozcas en tu vida cosas que te... Estos son cosas de mi padre, decís internamente. Eso lo sentí cuando leí el diario del Sinvergüenza. Llegó un momento que tuve que parar porque me daba la impresión de que era yo que lo hubiera escrito sin saber que estaba... sin saber que podía escarbar tan adentro. Contanos algo de eso. ¿Qué es eso que sentiste tan propio tú? Pues la manera de ver la vida y el mundo y a los demás. Y las cosas propias. Todo ese desdoblamiento que él plantea, yo no lo he sentido en esos términos, pero tiene que ver con eso de el desdoblamiento con el cuerpo, que yo alguna vez lo debo haber sentido y por algo adoro y admiro a Molière cuando dice, mi cuerpo soy yo, ya está, se acabó el espíritu que voletea por allá con los angelitos y la carne pecadora, ya estuvo, que no molesten más con esas cosas. Cada uno es sí mismo y es uno, que no viene a partir en dos, ni en cuatro, ni en nada. Me alteró la evocación de él. ¿De la dictadura? Sí. ¿Sí? ¿Vos qué tenés de tu abuelo en tus cosas? Yo pienso que ella tiene... Ella dice, yo no tengo nada que ver con la obra. Y ella también es obra de él. Ah. ¿O no? Muy de otra manera. Muy de otra manera, pero yo creo que hay un... que genéticamente hay un aporte indudable. Ella es la hija de Felisberto, sin duda. Cuando escribe, cuando piensa, cuando imagina. Y creo que es la persona que más puede aproximarse al arte de Felisberto. ¿En qué manera? ¿De qué manera lo ves? Porque ella lo vive tan profundamente, que siempre tiene una aproximación más que los demás, o más profunda, o de un ángulo más sensible. Siempre puede ver más de lo que ven los demás. Y hemos, bueno, te imaginás, hemos hablado hasta el cansancio. Sin embargo, siempre surge algo nuevo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso de Felisberto y de ella. ¿Sí? Porque Felisberto, si lo relees, siempre hay algo que se te escapó o que lo vivís de otra manera. Y ella es exactamente igual. Solamente que tiene una memoria prodigiosa y puede evocar. Tú ahora le preguntabas si compartía lo que escribía. Cuando ellos, y yo te recuerdo desde muy pequeño, cuando ellos discutían de literatura, o mi abuelo llevaba para leer en casa lo que había escrito, se creaba un clima como una burbuja en el espacio. Era algo intocable, era algo inaprensible, era algo casi mágico. Mágico. Totalmente. Cuando él leía lo suyo. Sí, a ella. Ah, cuando... Ah, O sea que eras vos eras los oídos de su primera lectura, digamos. No sé si la primera, pero sí me leía lo que escribía. Por eso me impresionó tanto la otra noche el balcón. Elegí de ir a esa pieza porque sí. Y me tocó el balcón, que es una de las obras que me leyó. ¿Que te leyó? Uh-huh. Mientras la escribía. ¿Y a vos qué te pasaba cuando te leía estas cosas? ¿Qué sentías vos? La verdad, siento mucho más ahora. A la edad en que siempre aspiré a un imposible, que era haber tenido los dos 40 años al mismo tiempo. Yo era demasiado nena boba en aquella época. Ya te dije que leía a los románticos franceses. Lamartine, Chateaubriand y todo eso. Por supuesto me había dejado toques para posterior apertura mental, pero en el momento no sabría decirte qué. ¿Entendías lo que estaba diciéndote? ¿Te sensibilizaba de alguna manera? Siempre se entiende. Yo creo que hasta mis tíos lo entendían, aunque decían, ¿para qué Felisberto escribir esas cosas? Sin embargo, me acuerdo de una anécdota de que no se puede decir el nombre, pero leyéndole a Felisberto un pasaje, Mamá sonrió, el de los hombres de gorra. Ay, con lo que fuiste a salir. Y sí, pero me encanta la anécdota, me gustaría que se la contaras. Y dijo, y entonces Felisberto, hablando de un famoso crítico, le dijo, ¿ves? Eso fulano no lo puede entender. Esas son las cosas que creo que fulano no puede entender. Ahora, yo no estoy segura de que los demás lo entiendan, ni siquiera yo, que me reí en aquel momento. Probemos. Es del balcón, justamente. No. Del acomodador. Que cuando aquella mujer que a él se le aparecía en estado de sonambulismo o algo así, cuando él la ve en la calle un día, iba con un individuo, él iba con los ojos resplandecientes, los otros se asustaron, la pareja empezaron a caminar cada vez más rápido y a huir. Y el tipo llevaba una gorra. Entonces él dice, en aquel momento tuve una idea de los hombres de gorra. A mí me hizo gracia porque era como, es una cosa difícil de explicar y yo estoy segura de poderlo explicar. Creo que la idea de él era mostrar que el acomodador era un tipo que estaba como poseído y que no razonaba como todo el mundo, sino que clasificaba como si fuera un niño los hombres de gorra, que pueden tener de común por el hecho de que lleven una gorra. Por eso me hizo gracia. Entonces cuando yo me reí, él me dijo, ¿ves? Es ese tipo de cosas que yo creo que fulano de tal no puede captar. ¿Y en esa lectura vos también hacías tus comentarios? Generalmente ¿opinabas? No. No opinabas. No me acuerdo, pero creo que no. Probablemente dijera algo, pero... ¿Has escrito también tú? Cartas a mis hijos y a los amigos más cercanos. Y alguna cosa obligada por la profesión. ¿Y esas cartas son lindas? ¿Son literatura? Maravillosas. Cállate. Y lo otro que ella también heredó fue la capacidad de narrar. Cuando en casa se hacían tertulias, como se hacía antes, nos reuníamos con amigos y entonces mamá solía contar la última película que había visto. Todo el mundo se entusiasmaba y después iban a ver la película y les gustaba más la que les había contado mamá que la película. Y eso es por su capacidad de narrar, que es maravillosa. Bueno, en el caso de las películas no era tanto eso, sino de apreciar el galardón máximo en ese terreno me lo puso una compañera, una colega. Un día nos encontramos a la salida del cineclub. Me dice, qué mamarracho de película, ¿viste? A mí me gustó. Ay, ¿qué te puede haber gustado esa película? Y bueno, tal y tal y tal. A ver, seguí contando, ahora me parece que me gusta. Le había visto juntos. Era Le Cœur Battant. Le Cœur Battant. ¿A qué cineclub acá de Montevideo? Sí. Ah. Sí, yo no salí de aquí hasta que empezaron. Ya sabes qué. ¿La cineclub al lado del Hotel Negaró? El localcito que había estado en la Plaza Matriz. ¿Dónde está la marcha? Sí, en la calle Rincón. Ahí está. Sí. Qué lindo, ¿no? O sea, ¿qué otra anécdota así cómica tenés así que te sale a veces de tu vida? Una anécdota cómica que te salga, que te vuelva a la cabeza de estos periodos que convivías con tu viejo. Curiosamente, lo que me vino a la cabeza no fue una anécdota mía, sino de una estadounidense, que debe ser porque desciende de italiano, que lo salva el costado latino. Entonces un día contó una anécdota, la contó públicamente, y digo su nombre para que no digan que ando copiando cosas. El hombre se llama Fran Graciano. Entonces contó que un día, cuando estaba no sé en qué país, que no conocía el idioma, se veía mal para comprar de comer. Entonces se acercó al mostrador donde vendían pescado, y estaba todo el mundo amontonado comprando pescado, y a él se le ocurrió irse a una punta donde no veía a nadie. Entonces cuando llegó a la punta se dio contra el espejo, y él decía, en ese momento me sentí como un personaje de serie Fester. Interesante, ¿eh? No, pensé que le ibas a contar lo de Frank con los chorizos. ¿Qué cosa de los chorizos? Ah, eso sí, ya que el centro de interés de Felisberto, hoy te mencioné uno de los aspectos que lo enfurecían, de los dos. Uno de ellos, bueno, ya lo dije, y lo que él dice me obliga a insistir en el punto, era muy antirreligioso. Entonces, en una discusión con una mujer, él relataba, sí le creo, pero es medio increíble, que una mujer le dijo, parece mentira que usted pueda no creer en Dios, cuando los chanchos ya vienen con los intestinos listos para que uno pueda hacer los chorizos. Fantástico. Claro, lo fantástico es que la mujer entendiera que la realidad del chorizo era anterior y superior a todo, y que Dios había hecho el chanchito para que se pudieran hacer chorizos, sino que el hombre había aprovechado aquello tal como venía. Genial. Bueno, es la primera vez que se hace una obra de Felisberto, esta que estamos ahora en Montevideo. Lo que pasa es que él no escribió teatro. No, pero la primera vez que se hace a partir de obras de él, ¿es la primera vez? Creo que sí. Él participó en una que se llamó Caracol Col Col. Pero participó como pianista. Como pianista. Ah, hablemos dos minutos de su rol, de su rol como pianista. No me pongas plazo de obras porque te declaro comunista y católico. Soy judío y anarco. ¿Cómo es apellido? Saban. Yo, mi origen es turco. Saban Reininger, del lado turco, y Reininger por el lado alemán. O sea que soy otomano, germano. Saban con B larga, ¿eh? No con B corta. Y le Saban me. Ignorante, pero. ¿Cómo es la cosa con Mira. La ¿con qué? Perdón. ¿De pianista? Las críticas a Felisberto como pianista empiezan muy temprano, porque Felisberto aprendió música a partir de los 9 años con una maestra que rememora El Caballo Perdido, una francesa, Mulier. Luego a los 17 años pone su propio conservatorio. Luego da, además de clases, toca en los cines, en el cine mudo. Y hay una anécdota muy cómica en que María Inés Silva Vila y Carlos Maggi se encuentran con él y iban al cine y le pregunta María Inés, ¿por qué no lo invitaste? Estás loca, Felisberto mira el cine desde la primera fila. Había quedado, él no veía el cine más que de la primera fila de aquella época. Después da giras por el Uruguay, recorre todas las ciudades del interior, es el único pianista que recorre todo el Uruguay. Llegó a dar 80 conciertos en un año y no sé si estuviste en Vergara, que es un pequeño pueblo del interior, cerca de 33, que sigue siendo muy pequeño. Bueno, él tocó Petrushka en Vergara, cuando Vergara no tenía ni luz ni agua. Y si escuchaste el segundo movimiento de Petrushka, es algo muy difícil, parecen cuatro manos. Yo no soy musicólogo, pero Petrushka realmente era también vanguardista, porque Stravinsky fue el segundo estreno que hizo Felisberto, fue el segundo o el tercero que hizo Felisberto en Buenos Aires, de Stravinsky, de Petrushka, en el Teatro del Pueblo, en 1929, imagínate. Bueno, y después mata el piano, por el 48, decide, él, siempre que le decían qué buen músico era, él decía, quiero ser escritor, y esa era su respuesta. Sin embargo, muchos años después, ya hacia el final de su vida, quiere dar un gran concierto que ensaya en casa de su amor de ese momento, que era María Dolores Rosselló. Gracias a lo cual, gracias a su hija, Cristina Gómez, tenemos testimonio de esa época y de lo bien que seguía tocando. La referencia que yo te hacía de... Bueno, tocó en más de una obra también. Su gran maestro fue Bellán. Fue su maestro de sexto año, pero fue quien lo introdujo al mundo del arte. Le prestó su biblioteca y le prestó su discoteca, gracias a lo cual Felisberto... Bellán pudo ver en Felisberto el potencial y lo ayudó. Y él reconoce a su maestro... Tanto así que siguieron siendo amigos, imagínate, de sexto año para el resto de su vida. Y Felisberto toca también en Blancanieves, una obra de Bellán, una obra de teatro. Toca en Caracol Col Col, que fue una obra fantástica que duró durante un año. También hay un pasaje imperdible de María Inés Silva Vila que cuenta cómo, porque era todo a pulmón, pero allí... Lo que me importa rescatar es que ella dice, Felisberto nunca llegó tarde, llegaba media hora antes para calentar, nunca cobró un peso, y cuando lo dieron en Punta del Este, Caracol Col Col, la casa de Maggi desbordada, ellos dos durmiendo en el auto y la gente en el piso. Y luego también tocó en el homenaje a Barradas. Antes de que Barradas muriera, Barradas. ¿Dónde fue ese concierto? En el Solís. En el Solís. Sí, sí. El homenaje a Barradas. Todavía vivo él. Todavía sí, pocos meses antes de fallecer. O sea que tuvieron ese encuentro juntos. Claro, pero Barradas él y Felisberto. Sí, porque Barradas ilustra. ¿Recordás que Barradas ilustraba la revista Alfar que publicaba Julio Casal? Y en uno de los cuentos que publica Felisberto en Alfar, que publica Casal en Alfar, lo ilustra Barradas. El cuento de Felisberto está ilustrado por Barradas. Sí, había una red intelectual muy rica en esa época, tanto en las tertulias que eran... Yo investigué sobre eso porque me interesaba saber quiénes eran las relaciones de Felisberto. Y las tres tertulias a las que él asistía eran realmente fantásticas, riquísimas, cosas que ya no se hacen, ¿no? Fíjate que... ¿Nombres? Y bueno, en la Torre del Rex, donde vivía Alfredo Cáceres y su esposa Esther, que era poeta, Alfredo era psiquiatra, ella también era médica, pero él era un mecenas y amalgamaba a toda esta gente desde Torres García, si había filósofos, poetas. Era fantástica la riqueza de esas reuniones. En el Sorocabana había una mesa de 14 personas más o menos, y yo entrevisté a la sobreviviente de esa mesa, que era una época, fíjate, que el machismo de entonces hacía que las mujeres no hablaran y estuvieran en la rueda exterior, pero ella era muy joven, casada con un arquitecto que asistía a esa tertulia, y entonces ella escuchó todo eso y me dio la lista de nombres, interesantísimo. Y una tercera, que era en el bar Sportman, frente a la universidad, que era de filosofía exclusivamente, donde Felisberto dice que él estudió filosofía frente a la universidad. Esto lo cita él. Así que, bueno, y la otra tertulia también era la de la Quinta Bajarreira, ¿no? Donde Felisberto tocó, donde iba con mi abuela, después fue con Amalia. ¿Y está ese piano ahí, no? Está el piano de María Eugenia. Sí. Sí. ¿Has ido a la casa de Bajarreira? No. Está muy linda, conservada. ¿Y hay algo de música en tu vida? ¿Has hecho algo de música? No. Bueno, mi abuela era pianista, ¿no? Todo. La mamá de mamá. Era pianista. Sí. O sea que es una casa llena de estímulos. ¿Dónde te quedaste, Hernández? Por ahí. Sí. Bueno, un gusto, la verdad que un gusto charlar un poquito con ustedes en este ámbito donde parece que estuvieran los fantasmas, ¿no? Sí, no, la presencia de Felisberto, creo que es la... Vos preguntaste si era la primera vez que se hacía Felisberto en el teatro. No solo creo que sea la primera vez, creo que es la primera vez que se hace tan bien. Porque se ha hecho algo de teatro en Buenos Aires sobre Felisberto, pero nadie dio jamás como Mariana con el clima, con el espíritu de Felisberto, con la poesía de Felisberto, como esta puesta en escena de Mariana. Realmente es extraordinario. Qué lástima que dura tan poco tiempo, ¿no? Sí. Son solo 15 días. Sí, ¿no? Y ya está todo vendido, no hay un solo lugar. ¿Por qué dura tan poco una obra así? Bueno, por la época, pero se va a reponer en marzo. Debe requerir un esfuerzo brutal. Sí. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Cuando me preguntaban eso al principio me ponían en aprietos porque me sentía tan invadida que lanzar así una opinión no es fácil. Pero por supuesto que es una cosa muy, muy emotiva porque hay más de, no sé quién, si Mariana, si ellos, de dónde partió, no sé, pero logran un ambiente felisbertiano que no es ninguna bobadita. Sí, lo logran con un texto original, ¿no? Porque los guiones los escribieron cuatro dramaturgos. Entonces, pese a que hay citas de Felisberto textuales, son las menos. Pero está el clima. Yo lo sentí en un momento fortísimo, en el cual nadie dice nada. Que es cuando ha terminado una escena y la farándula va saliendo lentamente de abajo. Va saliendo lentamente y mientras tanto hay dos cómicos peleándose por allá, que tienen mucho que ver con ese humor que está un poco al costado, pero está el Felisberto. Eso me pareció, ese momento probablemente fuera una acumulación de momentos, pero yo lo sentí fuertemente en ese momento. Sí. Sí, es lo cómico, pero con lo trágico, la locura, el drama. Es decir, todo lo que se. La farándula, claro, creo que eran los recuerdos y los personajes. Claro, es eso. Se van retirando y aquí queda esta lucha que tiene, entre otras cosas, el lado cómico. ¿Cómo compromete, ¿no?, al espectador? Uno te sirve mate, te sirve licor, te invitan a la fiesta. Y te miran. Te miran, estás metido con ellos, no puedes salir, estás encerrada ahí. Digamos, te compromete, ¿verdad? Te interpelan. Sentiste eso también, el encierro, ¿no? Sí, pero tú me haces hablar demasiado. Entonces no hablamos más. Gracias por el ratito con ustedes. A vos, un placer. Lo disfrutamos mucho. Muchas gracias. Ahora, viste que Feliz Berto empezás a tirar de la pialita, o sea, y podés seguir.